estás buscando algo. Sé que quieres encontrarlo yo. Te puedo ayudar. Necesitas como sea un lugar donde se vea el sol y la verdad. Tienes miedo de quedarte solo sin un hueco donde echar tu amor. Todo el mundo se ha quedado sordo.